El Banco de Leche Humana es un centro especializado donde se colecta la leche materna, se pasteuriza, se almacena y posteriormente se distribuye a los prematuros. Todo esto con la calidad necesaria para que su administración sea segura. Si tú eres una madre lactando, estás sana, con bebé pequeño y te gustaría ayudar a salvar vidas de prematuros, acércate con nosotros. Salva vidas de prematuros. Secretaría de Salud.